boca. Como llamas que no quieren descansar. Tu piel desnuda me provoca un incendio que no puedo controlar. Pero en tus ojos hay un cielo, un abismo donde quiero aterrizar. No es solo carne lo que anhelo, es tu alma la que me hace respirar. Porque entre el fuego y la piel hay un latido que grita tu nombre. Somos deseos, somos miel, pero el amor nos envuelve y responde. La lugar es solo un intenso mar de besos sin fin. No es solo un juego de momentos, es la pasión que nos quiere unir. No es solo sudor en la cama, es un pacto que nunca se va. El amor se enreda en las sábanas y en tu pecho yo quiero quedar. Que el tiempo nunca nos apague, que el fuego arda hasta el final. Porque en tu amor yo tengo el viaje donde el placer. Hay un latido que grita tu nombre. Somos deseos, somos miel, pero el amor nos envuelve y responde. Hay un latido que grita tu nombre. Somos deseos, somos miel, pero el amor nos envuelve y responde.